Esteban Vázquez, que pone en pantalla las cifras de la taquilla internacional. Aquí están las películas que suben en el ranking, las que bajan y todas las novedades del séptimo arte en contrarreloj. It was always just my mom and me. To have a family. That's what I really want. Es lunes y estamos listos para dar una vuelta por el box office de las películas más importantes de la taquilla norteamericana. Esto es en pantalla y este fin de semana es algo típico porque es el Labor Day en los Estados Unidos, así que el día de hoy es festivo en ese país. Y arrancamos este listado con la película The Invitation, distribuida por Sony Pictures, dirigida por Jessica Thompson, con guion de Blair Butler. Esta película de suspenso, que en su segundo fin de semana después del estreno, alcanzó $7 millones. Estamos hablando de $5,750,037, lo que le ha dado para quedarse con la quinta posición de este listado de las películas más taquilleras de los Estados Unidos. Konnichiwa. Right on schedule. Deer Creek International Business Solutions, how can I help you? I am ready. Well, that's great, Ladybug. Ladybug. En el cuarto lugar está la película de acción Bullet Train. Este fin de semana logró $6,800,442. Este es un thriller de acción estadounidense dirigido por David Leitch y protagonizado por Brad Pitt. Una película que en su ingreso total ya lleva $87,333,000. Ok, noche de televisión. Call me bro. ¿Tienes una cita? Es noche de tele. ¿Quisiste insultarme? Hola, amiguito. Las películas de animación también tienen lugar en este top 5 de las películas más importantes de los Estados Unidos. Esta vez en el tercer lugar está DC Liga de Super Mascotas, que distribuida por Warner Bros. Ha logrado un ingreso total de $82,326,000. Y a esto también le sumamos los $6,970,000 de este fin de semana. Esta película estuvo en proyección en 3,115 teatros en esta región del continente y estamos atentos a ver qué más sucede con ella. Puede que nos siga dando varias sorpresas. What do we have here? Here I thought we were special. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. What the hell kind of mission is this? La segunda película más importante de este fin de semana en los Estados Unidos es la secuela de Top Gun, la película protagonizada por Tom Cruise, que ha logrado unas cifras bastante importantes alrededor del mundo. Su ingreso total en Norteamérica está por encima de los $700 millones y este fin de semana logró alcanzar algo más de $7 millones. Una película que sigue sorprendiendo y que sigue cautivando a espectadores alrededor del planeta. Look at this. This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop. Come on. Yes, Mike. Y cerramos con una de las películas más importantes de una franquicia de superhéroes llamada Marvel. Esta vez tenemos Spider-Man No Way Home. Y sí, la película se había estrenado mucho tiempo antes, pero hubo un relanzamiento que le permitió incluirse y llevarse $7,600,000, dejándola en el primer lugar de las películas más importantes de los Estados Unidos. Yo soy Esteban Vázquez y esto es En Pantalla para Contrarreloj. Un hito que se celebra hoy en el mundo del rock. Hace 76 años nació un hombre cuyas creaciones influenciaron la música que se produjo a partir de la década de los 70. Recordamos un poco de la vida y la obra de Freddie Mercury en Contrarreloj. It started off so well. Said we made a perfect pair. La que es para música. muchos, la mejor voz en la historia del rock and roll vino al mundo el 5 de septiembre del año 1946. Ese acontecimiento feliz para el arte ocurrió en Stone Town, el área antigua de Zanzíbar, entonces una colonia británica y hoy parte del territorio de la República de Tanzania. Freddie Mercury nació en el hospital Shangani Goft bajo el nombre de Farrokh Bulsara, parte de una familia de origen parsi que trabajaba para la corona de Inglaterra. En 1964, cuando Mercury tenía 18 años, la familia se vio obligada a dejar su hogar por cuenta de la revolución de Zanzíbar, que dio como resultado el nacimiento del estado de Tanzania y se trasladó a Inglaterra, donde gracias a que obtuvo las notas más altas en el examen de ingreso, pudo hacer parte de la Escuela de Arte Ealing de Londres, donde estudió arte y diseño gráfico y donde obtuvo su primer contacto con la música al conocer a dos personas fundamentales en su vida, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. En 1970, el cantante se unió a la banda y un año después, con la llegada de John Deacon, se formalizó la creación de Queen. El grupo lanzó su primer álbum en 1973 y empezó a sonar en la radio con canciones como Keep Yourself Alive, Doing All Right y Liar, dando inicio a uno de los relatos musicales más emocionantes, exitosos e interesantes que el mundo haya conocido. Compuso o participó en la composición de casi todos los grandes éxitos de Queen. Temas como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Bicycle Race, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, vieron la luz gracias al genio de uno de los grandes creadores del siglo XX, que nacía un día como hoy. Freddie Mercury, en Hitos W. Rocolas W, que arrancan con noticias de Adele, que gana 5 premios Emmy con su documental y está a un paso de ser un artista EGOT. Uy, más siglas. EGOT. LGBT, es, algo así. No. EGOT. ¿Qué es un artista? EGOT. Para los que saben y para los que no, es aquel artista que ha ganado en muchísimas disciplinas premios, bien sea Emmy o Grammy, Oscar o premio Tony. Eso quiere decir que le ha pegado a todo, ¿no? En el cine, teatro. En el teatro, la música y la televisión. Ajá. Es un artista EGOT. EGOT o EGOT. La cantante británica de 34 años se convirtió este sábado en la gran triunfadora de la ceremonia de entrega de los Creative Art Emmys 2022 al levantar virtualmente, eso sí, 5 galardones por su documental Adele, One Night Only. El documental se grabó en el Observatorio Griffith de Los Ángeles y supuso el regreso de la cantante a los escenarios después de 6 años de ausencia. Durante su grabación, Adele interpretó canciones no escuchadas en su cuarto álbum de estudio, el 30, que es el álbum más reciente del año pasado. Interpretó de sus otros álbumes anteriores, el 19 del 2018, del 2008, el 21 del 2011 y el 25 del 2015. Hay que recordar que todos los nombres de los álbumes de Adele tienen que ver con su edad. Su edad. El álbum 19, el 21, el 25 y el 30. El documental fue emitido en CBS en el año 2021, el año pasado, en el mes de noviembre. Ese trabajo conquistó los 5 premios a los que optaba: mejor dirección para un especial de variedades, mejor dirección técnica, mejor mezcla de sonido para una serie o especial, mejor dirección y diseño de iluminación, mejor especial de variedades pregrabado. Y Adele, pues, destacó en los comentarios que ya es una artista ego. Le falta solo el Tony para el teatro. Egot, el de teatro. La cantante cuenta con un Emmy, 18 premios Grammy, la medio bobadita, y un Oscar como mejor canción a Skyfall, que fue en el año 2013. La T que le falta, la del premio Tony, podría conquistarla si participa en un musical en Broadway. Sí, que le quedaría bastante bien, además. Pero imagina qué lindo, Manuel Miranda llame a Adele y hagan algo juntos. Ya, bueno, ahí tiene el pues sería entonces una EGOT, una EGOT, o para nosotros aquí, ya muy criollos, una EGOT. Ya venimos con más de Contrarreloj. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche.